Bienvenidos una vez más a este ciclo de verano acá en la Asociación Biblioteca Teosófica Argentina, dando continuidad al ciclo de conferencias. Así que les quiero agradecer en nombre de Gustavo Cativelli, el actual presidente de la biblioteca, y de los demás miembros que integran la presencia de ustedes aquí este domingo, al mismo tiempo la posibilidad que me dan a mí de estar acá, habiendo podido coordinar este ciclo de expositores y recibiéndolos. Y hoy tenemos la satisfacción, la alegría de tener aquí presente a dos hermanos que vienen haciendo una tarea muy importante acá en la biblioteca, en sintonía con los principios que son Silvana Margarit y Víctor Cuco. Ay, sí, ya lo veían. Así que el título de la propuesta es Sanación con la llama violeta y café con leche. Bueno, Sanación con la llama. Y bueno, los dejo en manos de ellos, que seguramente nos van a momentos hermosos. Gracias, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, hermanas y hermanos presentes, bienvenidos y muchas gracias por estar junto a nosotros. Nuestra labor ha comenzado en su tiempo con una persona que realmente nos pidió una entrega total a la luz, es decir, a las enseñanzas de la divina presencia del Yo Soy con el maestro Saint Germain, con todos los maestros. Para mí, para Silvana, para mí es un honor. Acá me han recibido como si yo hubiera estado hace 20 años. Me siento como en casa. Gracias a Silvio, gracias a todos en general. Hoy digo a alguien y me olvido y sería muy feo. Gracias por estar. Nosotros humildemente no somos más que alumnos que hemos preparado la asistencia a este lugar a pedido tanto de Silvio y de otros. Gracias por la confianza. Estamos aquí para abrir la mente en el conocimiento de la divina presencia de Dios, del Yo Soy y de la llama violeta. Yo les ruego, por favor, es muy importante, para no cortar, cuando nos elevamos, no crucen las manos, ni crucen los brazos, ni crucen los dedos, ni crucen las piernas. Muy importante, porque si lo cruzan, ustedes interrumpen todo lo que nos han enseñado. Ya he estado aquí, en Europa, en parte pasa lo mismo. Gracias. Entonces, para dar comienzo, le pido a Pablo que comience con lo que se debe comenzar. Primero, nos vamos elevándonos desde nuestro sagrado Cristo que mora en nuestro corazón, a nuestra divina presencia, Dios, Yo Soy, para poder comenzar esta reunión unidos en el amor de Dios. Comenzará con la elevación que siempre desde el comienzo de nuestro aprendizaje nos daba Madre Violeta. Sí, y para que se entienda un poquito la elevación, voy a explicar brevemente. sea, cuando hablamos de elevarnos a la divina, pues se trata. O sea, la divina presencia se vive en la imagen que ustedes quieren para tenerla representada en la mente, que está en una quinta dimensión y se supone para nosotros entre 3 y 5 metros por encima de nuestras cabezas. Esta imagen, bueno, esa divina presencia tiene un aura. Esa aura se le llama la de Dios, que son 7 esferas por las cuales cada uno de nosotros pasa, atraviesa y permanece durante algún tiempo antes de llegar a la encarnación física. Para que lleguemos a esa encarnación física, la divina presencia aparta una porción de energía para justamente con esa encarnación física, y esa porción de energía le llamamos Cristo, que se diferencia del Cristo Jesús porque en verdad es una luz que está en el corazón. No significa que toda esa luz esté en el corazón, pero son las portas de luz que va a nuestra cabeza, se ancla en nuestro corazón físico, en una célula anaerobia que da el corazón. Entonces, con esa breve introducción, si ahora empezar por llevarlo esto a esa luz de la divina presencia que nos vaya elevando, elevando, elevando en sus alas de luz hacia los pies de nuestras presencias, que son el don mismo de Dios y cada uno de nosotros, nuestra chi en cada uno. Y al llegar a los pies de esa presencia, estoy sintiéndonos contados y en armonía con el universo. Al estar relajado, permitimos que toda tensión y que la energía de esa divina luz pueda descender, descender, descender a través del don de luz en forma de chispas, en forma de electrones luz, va llenando todo nuestro cordón de plata, nuestro tubo de luz alrededor, ¿no? Unos 3 metros aproximadamente, protegiendo nuestra energía que pudiera ser no armoniosa, no perfecta, impidiendo que energías atraviesen este tubo de luz sin costura, construido con esa luz proveniente de nuestra vida. Y son que descienden y descienden, introduciéndose en nuestro vehículo mental, en nuestro chakra frontal, en el centro de nuestra mente, y va penetrando pensamientos de luz, sustituyendo todo que no esté de acuerdo a la vibración de la divina presencia por energía luminosa, pensamientos divinos, reflejando únicamente esa mente divina de Dios que es perfecta. Y continúan esos electrones, ¿no?, hacia nuestros corazones, trayendo amor al corazón, trayendo iluminación a ese corazón que busca, que persigue a través de la razón, persigue el desafío de las leyes de la tierra para elevar todos nuestros vehículos de regreso hacia nuestras divinas presencias en la ascensión. Los electrones descendiendo, descendiendo en paz, yendo hacia nuestro veo emocional, cuyo anclaje está ubicado en la base luz, en ese vehículo emocional que ha sido distorsionado durante tantas encarnaciones, nuestros habitados que ahora estamos emitiendo a través de la paz, llenando ese vehículo emocional, que en general tiene grandes dimensiones, porque ha sido sobrecargado con emociones humanas en lugar de parar, en lugar de expandir esa paz profunda y duradera, permanente, que es nuestra divina presencia en nosotros. Y estando así envueltos en toda esa paz, nos sentimos unificados a nuestras presencias y nos visualizamos como seres de luz que en verdad somos. Porque, como decía nuestra maestra Madre Munia, no tenemos esencia, sino en verdad somos la divina presencia que realiza una experiencia física. Al final de la encarnación, si hemos calificado la energía correctamente, activamente, seremos capaces, nos dice los maestros, dar esa ascensión dada por el corazón de nuestras presencias, que con los brazos del Padre abiertos nos recibe de regreso como hijos de ella Jesús. Nosotros, humildemente, queremos que ustedes comprendan que Dios lo tiene cada hijo de Dios. De nosotros recibimos el poder de Dios siempre que nuestra mente y nuestro corazón no tenga jamás un rico amor para todos y nuestra mente esté preparada para hacer el bien, para ayudarnos y expandir la luz de Dios. Por eso, en las perfiles elevados a nuestra divina presencia de Dios, a partir de este momento comenzamos en la presentación de Madre Munia, un ser que ha llegado a la Argentina con la palabra de Dios, desencarnado hace poco, entregando toda su vida a estas enseñanzas, a quienes nosotros nos hemos de ella, a toda la hermosa vida que ahora estamos viviendo gracias a ella. Queremos que reciban todo eso, nuestras enseñanzas, de las cuales nosotros hemos dado nuestra palabra, no por solo centavo, por más de lo que nosotros damos. Por lo tanto, gracias por recibir aquello que podamos aceptar. Pasamos a presentarle a Madre Munia. Hablando de la presencia. Veinte minutos, no limitamos a los seres que aún no creen en la divina presencia, a que no creen que haya vida después de esta vida terrenal. Se lo voy a demostrar con un ejemplo que sí hay. Y que sí, hay otra vida, y que la podemos tener. Cuando un ser pasa por lo que se llama la muerte, que no existe, para que me entiendan, cuando un ser dice que se está muerto, el cuerpo está aquí, entero, no le falta nada. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no respira? ¿Por qué no tiene vida? Si el cuerpo está entero, acá de lo que vio. ¿No pensaron ustedes eso? Entonces, hay algo que la mira a este cuerpo cuando está muerto. ¿Qué es ese algo? ¿A dónde está ese algo? Se lo voy a decir muy claramente. Ese algo está en la presencia de nosotros. Esta presencia que está por encima de esta cabeza, mientras tenemos un tiempo de estar en la tierra, él hace llegar un hermoso cordón de luz al corazón que lo mira. Cuando el ser está muerto, el corazón está ahí, está en su pecho. ¿Y? ¿Qué pasó? Que se terminó el tiempo de estar en la tierra por esta vuelta. La primera presencia retira este color de luz, pero continúa acá y no hay vida. Lo más lindo es que le cuento cómo llega este color de luz a ese cuerpo. Cuando se forma el embarazo, tiene un cordón umbilical a través del cual respira y se alimenta. A ver, el niño va creciendo, va desarrollándose en el vientre de mamá, y este cordón umbilical lo sostiene. Cuando mamá da a luz, el cordón umbilical se corta. Y en el mismo momento me siente un cordón de luz de la presencia yo soy, de este bebé, que le da vida en su corazón. Y ese cordón de luz me da el ímpetu de respirar, el ímpetu de alimentarse. Y entonces ese cordón de luz, en su próxima vez hablando, ya en forma minimalizada, no determina su alma. Eso es vida. Cuando se termina el tiempo que te sirve en el camino de la tierra, la divina presencia recoge ese cordón y hasta un nuevo momento en que se mueve hacia la evolución, la presencia está libre de seguir su servicio de luz sin tener que atender un cuerpo físico. Cuando vamos evolucionando, vamos tomando conciencia de ese cordón de luz, nos elevamos a la presencia y se forma la ascensión de la luz. Pero mientras esa ascensión llega, esa divina presencia con ese cordón de luz me da la oportunidad de evolucionar a través de esa experiencia de la vida diaria. Ustedes no se imaginan cuántos médicos con quienes hemos hablado dicen qué linda explicación. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Nos encontramos ese cordón de luz, de cordón umbilical, ¿cómo sería el mismo bebé? Porque si es un bebé que no tiene conciencia de nada, su energía tiene que empezar a moverse. La luz lo va guiando a buscar alimento en que echó su mamá y a respirar, que lo más importante. ¿Ve que es sencillo? Entonces, cuando se dice que nosotros somos el aliento de Dios, decimos la palabra, está Dios respirando a través nuestro, dándonos la posibilidad de la vida. ser y haber aprendido a no creer más en los humanos y sí a ser buen creador con ellos. Ese es nuestro destino. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cada paso que damos ya hacia la cosa bien, guiado con nuestra presencia, como tantas veces nos dice el Señor, estamos retornando a ser seres guiados por la luz, cuando una vez fuimos guiados por un cordón militar cuando tuvimos el viento de mamá, y luego guiados por sombras humanas cuando hicimos sombras creadas por nosotros, no por Dios. ¿Te cuenta qué fácil que es? ¡Qué hermoso! Y Dios, nuestro Creador, siempre nos ama. Nos espera con amor ese retorno. Pero, como nos creó con libre albedrío, con libertad, tiene que esperar que con nuestra libertad elijamos volver a su corazón. Y eso se llama evolución. Si Dios no nos hubiese creado con libre albedrío, seríamos muñecos, a los cuales Él tendría que ir manejando. Y luego, ¿quién busca? Nos busca co-creadores, que podemos hacer bellas creaciones como nos hace Él. Ese es el misterio de la vida. Este es el destino, qué lindo. Espero convencer con eso a muchos seres que no crean en la realidad. Gracias. Esto que ha dicho Madre, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, la contestaremos con mucho gusto. Después Ivana hace una, digamos, va a leer una parte de lo que es la Divina Presencia para tener en consecuencia la idea exacta de que nuestra Divina Presencia está siempre arriba nuestro. Y eso es el secreto, que nosotros tenemos un Cristo en el corazón y nos manejamos con esta Divina Presencia. Y todos lo tenemos. Tenemos pruebas de ello, pero bueno. Quería agregar algo con respecto a eso. En verdad hay un científico, un físico, doctor en física, que se llama Jean-Pierre Garnier Marais, es un doctor en física francés que estuvo durante 10 años investigando acerca de la Divina Presencia, como nosotros lo llamamos, ¿no? Y él en realidad lo llamó el doble cuántico. O sea que, y él dice que, por ejemplo, lo mismo que nosotros, las demandas y todo eso que hacemos a la Divina Presencia, él lo hace al doble cuántico. Es lo mismo, es exactamente igual, porque dice que sobre toda la noche, por ejemplo, antes de acostarnos a dormir, hay que hacer la demanda de aquello que queremos, porque dejamos que ese doble cuántico o Divina Presencia para nosotros trabaje sobre el inconsciente durante toda la noche. Y hay otro médico, el doctor Diane Warrior, o algo así se llama, no me acuerdo, dice exactamente lo mismo. O sea, no sé sobre qué base. Este otro ser, este doctor en física, lo hace sobre una base de una investigación de 10 años. O sea, que no es poca cosa. Así que bueno, lo que tanto Madre Nuña pregonó y enseñó y todo eso, o sea, ahora tiene una verificación en la parte científica. O sea que es bueno que hagamos uso de eso, ya que para los incrédulos, digamos, o los que no comprendíamos o algo, bueno, ahora tenemos la verificación ya. Madre Nuña es hija del embajador de Francia, de Brasil. Ahí nació, en Francia, y fue a Brasil. Y el papá de ella era el representante de Mahatma Gandhi. Siendo una relación muy bonita con respecto a todo lo que estamos explicando nosotros ahora y ha descubierto, nos ha abierto los ojos. Pero, ¿qué quería decir? Lo del científico al cual usted se está refiriendo, sí, es el que se ocupa del desdoblamiento del tiempo. Sí, exactamente. Sí, es el mismo. Nosotros, a partir del instante que Silvana ahora va a hablar sobre el tema que habló Madre, ampliando un poquito el espectro del conocimiento de Madre, que nos ha enseñado ella, después también le queremos decir que hemos hecho reuniones con médicos, con varios médicos, con Madre, pero médicos que algunos creen que por su estudio y su capacidad de curación, consideran que esto no es posible. Han salido convencidos, tenemos relación con algunos médicos actualmente, porque nosotros tenemos la fuerza, tenemos la energía que Dios nos ha dado para manejar nuestro cuerpo, nuestra mente, y nos dio el libre albedrío para elegir el camino que queramos en esta vida y comer lo que queramos y hacer lo que queramos. Pero eso es lo que tenemos que evitar, no hacer lo que queramos, sino lo que necesitamos hacer para poder vivir mejor. Por consiguiente, en todo el sentido de la palabra, les quiero anticipar, y se lo digo con conocimiento absoluto, pero tenemos pruebas, que la mayor cantidad antes el cuerpo está en la curación en nosotros mismos desde nuestra divina presencia. Con fe, con mucha fe, y buscando la curación lo logramos. Pero no tenemos que dejar pasar el tiempo para enfermar nuestro cuerpo. Aún así, siempre tenemos la oportunidad. Gracias. Sí, bueno, yo les voy a leer algo que es el maestro San Germán. Habla sobre la llama violeta y dice: yo les ruego, no importa lo que otros hagan, si a ustedes les gusta o no, aprendan a mirar a los demás como una presencia solar del corazón de Dios. Y como el mensajero les dijo, bueno, el mensajero habla de un ser que, digamos, enseñó en la tierra, que según dicen era una encarnación de San Germán. Pero bueno, dice: miren la parte más baja de ese cuerpo, moviéndose dentro de la llama violeta consumidora. O sea, vieron que ahí tenemos el dibujo de la divina presencia y abajo, el ser que está debajo, es el cuerpo físico nuestro. Entonces nos dice que observemos la parte inferior de ese cuerpo, por debajo del corazón, envuelto en llama violeta. O sea, mientras nos miramos entre nosotros, nos vemos así. Entonces dice: mientras ustedes sostienen la imagen de una presencia solar alrededor de la parte más elevada del cuerpo de una persona a la que miran, eso permite al cuerpo mental superior, que acá está nombrado así, es el Cristo que nombramos antes, ¿eh? Es ese, digamos, esa porción de energía que aparece ahí en el medio y que, o sea, le damos la facultad a ese Cristo, de cada corriente de vida que contactemos, de poder sostener la perfección en ese ser. Entonces, hasta el corazón vemos a este ser con una luz, si quieren, blanca, con la presencia solar, con una luz blanca. Y debajo del corazón vemos, visualizamos a ese ser envuelto en llama violeta. Entonces dice: si sostiene la imagen de alguien caminando dentro de la llama violeta consumidora, como si caminaran en el agua, pero en lugar de agua fuese la llama violeta, justo hasta debajo del corazón, mientras sostienen esa imagen de alguien moviéndose en la llama violeta consumidora, descubrirán que ella corta todos los sentimientos y las actividades discordantes de otros. Entonces, en este punto podemos invitar a que probemos en una situación en donde muchas veces nos toca estar frente a personas que están, digamos, desarmoniosas o están enojadas o lo que fuere, probemos, veremos lo que ocurre. Así veremos lo que nos dice el maestro. Entonces dice, descubrirá que ella porta todos los sentimientos y las actividades discordantes de otros, quienes quizás están haciendo algo equivocado, o que ustedes piensan que es equivocado, pero realmente tal vez no lo estén. Ella atrae ese elemento dentro de su propio mundo. O sea, no solamente estamos favoreciendo a la otra persona porque estamos tratando de que se armonice en silencio sin decirle tranquilo, papá, sin decir nada. O sea, sin decir absolutamente nada, sino que nuestro propio mundo está siendo transmutado al utilizar ese mecanismo o ese instrumento. Esto los protegerá de los errores e imágenes de imperfección que vienen a través de la crítica, la condenación, la culpa y la distorsión acerca de los errores de otros. Porque acá hay algo que es importante rescatar de esto, o relacionar con lo que, un poquito con lo que es la psicología, ¿no? Que cada cosa que nosotros vemos o observamos queda grabada en nuestra mente como una representación que el cerebro no la olvida. O sea, el cerebro no la olvida nunca más. Por lo tanto, es bueno utilizar la llama violeta para que todo eso se vaya disolviendo. Se vaya disolviendo y no quede esa representación violenta o tal vez no armoniosa en nosotros. Así que desde hoy traten de dominar esto y visualicen la imagen de aquello que ustedes quieren y vean cómo la llama violeta cubre aquello que no quieren. Madre Nuña también nos había enseñado, recuerdo en este instante, que cuando algo discordante estaba ocurriendo adelante nuestro, en nuestra presencia, que bajáramos con un telón de llama violeta. O sea, un telón violeta. Bajamos un telón violeta y nos olvidamos, o sea, sí, formamos parte de esa situación, pero bajo otra condición o en otra situación. Entonces, dice, su atención estará sostenida sobre la presencia solar del corazón de Dios, el amor victorioso, invencible, ígneo, de su magna presencia yo soy. Y la llama violeta consumidora. Ustedes estarán grabando estas actividades en la energía de la atmósfera a su alrededor. Y la atmósfera, donde sea que ustedes vayan, enviará esas bendiciones de vuelta hacia ustedes. Cuando ellas vuelvan, tendrán que tener mi libertad y mi victoria. Esto lo dice Sayerman. O sea, voy a recalcar un poquito esto para que nos quede grabado. Al utilizar la llama violeta beneficiamos al otro, nos beneficiamos nosotros, y no solo eso, sino que estamos grabando en la atmósfera a nuestro alrededor, o sea, en nuestro vehículo etérico y en el vehículo etérico de la Tierra, estamos grabando en ese cuerpo sutil que no vemos pero que existe y que hay seres que lo pueden leer, estamos grabando la acción de esa llama violeta consumidora que no solo nos beneficia a nosotros y al otro ser, sino que también beneficia a todos los demás seres que formamos parte de la vida en la Tierra. Eso que ustedes ven, esto es lo que tenemos en el corazón. Tres llamas, ¿no? Las tres llamas del corazón. La tenemos realmente, ¿no? Sí, sí, la llama triple, ¿no? Dorada y azul. Azul, digamos, del lado derecho, del lado izquierdo el rosado y en el centro la llama dorada. y en la rosa y el azul, cuando se unen, forman la llama violeta. Ustedes vieron un ser con un... con una... aura. Con un turbante. Ah, el Moria. Es el maestro Moria. Sí, yo lo conozco. Es un ser que está ahí. Ahí está el maestro Saint Germain, el maestro Moria y... Kutumi. El maestro. Ahí están los tres. Cuando nosotros vinimos a esta casa, gracias a Dios, también nuestra casa, nos encontramos con todo eso. No sé qué estaba saliendo. Más aún, me encuentro con un amigo, amigo de mí, íntimo amigo mío, que es socio de mí, es abogado, es Silvio. Me encuentro con un ser que vino acá, que es cofundador de esto, que lo conocí hace muchos años, que se llama Pedro, que a su vez, cuando yo sin saberlo, las enseñanzas, yo estaba, es decir, estudiaba teología, pero no estaba en las enseñanzas. Cuando vengo acá, yo era el equipo padrino al maestro Moria. Y encuentro que acá el cofundador, que es Pedro, había elegido su padrino, que era el Moria. Todas estas coincidencias que nos unen el amor más hermoso, que es la unión que nosotros tenemos con nuestra comunidad. Bueno, ahora no sé si vamos a pasar un video de la llama violeta, con madre violeta. Por eso digo que hay tantas cosas, ¿no?, tan lindas que nosotros podemos mostrar, pero ahora tenemos una hora y media de día. En otro momento podemos tener más. Juan Nino Hernández, me da alegría. Me puso la tienda. Doble con mucho que está liga. Mira que se lo dice. La alegría es un sentimiento positivo y se caracteriza por la sensación de liviandad de ser. De que ofendís italiano y que partiste a un mirador que está pesado. La tristeza viene amarga o cubrirse la vida. Y que la siente, en cambio la alegría calmada y sostenida, es luminosa y altamente positiva su belleza. La llama violeta es el antídoto perfecto para esos sentimientos que deben recordar la alegría de amar, de sentir, de ser libres, y encima recordar. Porque el ser no fue creado otra cosa que para manifestar su existencia libremente. ¿Y qué es lo que nos ayuda a recobrar vida? Es la bella llama violeta. Cada flameado de la llama es un canto de alegría a vida. Quien la recibe sabiendo que allí está su liberación. El día y momento en que nuestra conciencia acepte la transmutación, con esta alegría, la eficacia de la llama se pondrá en movimiento instantáneamente. Entonces, ¿qué nos recomienda acá el maestro San Germán? Hay que tener gratitud alegre precediendo la transmutación. Y hay que hacer nueva transmutación con una sonrisa alegre en nuestro rostro. Sí, hay que estar alegre de antemano. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada que la llama violeta no logre. Ya estamos convencidos de eso, entonces hago llama violeta. Utilizo yo la violeta para cualquier transmutación que necesito. ¿Cómo no voy a estar alegre? ¿Cómo no voy a estar solamente? ¿Por qué no sabéis? Bueno, hay tanta gente que lo ve en nuestros grupos y en muchas partes que hace la violeta con cara triste, con signo fruncido. Eso sí, no se da cuenta que casualmente ya lo va a liberar, ya lo va a conmutar, ya que está ahí transcediendo, como dice acá el maestro. Entonces, como dice, cuando vaya a hacer la meditación, relájense, aflojen bien sus pies, ya que yo ahorita entro por la planta de los pies y no se olviden de sonreír. El ser que usa yo ahorita y lo usa bien es un ser alegre, porque va quedando libre de muchas aflicciones humanas y tiene la oportunidad de ofrecer esta misma libertad a todo lo que lo está necesitando. Todo lo que envuelve a la actividad de la vida es alegre. Así que comienza tu práctica, amado hermana, amado hermano, comienza tu práctica de transmutación y hazlo con una sonrisa en los labios. Y estarás atrayendo la alegría del fondo de meta. Y esa mejor calidad de energía que traerá la mejor calidad de vida hará que muchas más sonrisas sean tu bien adquirido permanentemente. Mira qué lindo. Voy a hacer sonreír a todo lo que empieza la ocasión. Qué lindo. Y ya os traeré de todos, sabiendo que esa transmutación me va a liberar de todo lo que me va a transmutar, con también la sonrisa. Sonríe a la vida y ella te sonríe. Sonríe a la gente y la gente te sonríe. Sonríe a la llama y ella pondrá todo en su poder. En liberarte lo que tú quieras entregarle. Ni qué fácil. Entonces estoy entregando la llama de vida, esto, aquello, aquello, con esa fe, me hace sentir que ya me está liberando y ya estoy sabiendo. Y qué hermoso saber que esta misma felicidad, esta misma alegría, la puedo llevar a una hermana, a un hermano, a que uno decida a poner dentro de la maleta y ayudarlo a liberarse porque él aún no hace por sí mismo. Sí, porque la maleta la podemos usar para nosotros mismos, para otra persona, para otra condición, todo. Y todo con esa alegría de saber que ser llamado es alegre, que el corazón de ser llamado es alegre. Y él nos dice en otra enseñanza, ¡qué alegría trae en mi corazón saber que un chela ha sido victorioso! Porque ha hecho las cosas con alegría. ¿No vale? ¿Probando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estira esa boca! ¡Déjenla sonreír! Que la boca no fue hecha solamente para comer, también para sonreír. Porque la sonrisa es la palabra del corazón. El corazón que está liviano, que está feliz, se le muestra una bella sonrisa. Y fíjense, los maestros nos dicen no a la carcajada. La carcajada es expresión emocional, pero sí a la sonrisa. La sonrisa calmada, como dice acá, es expresión del corazón. Así que manifestemos esta sonrisa calmada y feliz y la vida nos va a liberar porque nos iremos liberando una a una de todas las sombras que nos quedan. Cuando no sonreímos, cuando estamos enojados, apenados, mirando valor a las cosas humanas, meditamos. Lo más lindo que puede tener un ser humano, que es la fe, que es la alegría, y que se va a la alma violeta. ¿Lo vamos? ¿Sí? Entonces el maestro tendrá su corazón tan alegre, viendo nuestra victoria, que más maravilloso nos liberará, porque estamos demostrando nuestro amor a la llama y nuestra vino de madre con amor y con sonrisa. Esa sonrisa alegre de saber que están mejorando la vida a su alrededor y mucho más allá. Mucho más allá que puede abarcar a toda la tierra. Nunca nos olvidemos entonces de sonreír a la vida. La vida nos sonreirá a nosotros. Gracias. Este lugar es el Santuario Madre, que es la casa donde ella, cuando fue a la plaza, comenzó a vivir. Y no quería irse de ese lugar. No se quería ir de ese lugar, entonces tuvimos que ampliar la parte de atrás, donde estuvo Silvio y estuvo Alba, que lo han visto, para que ese lugar fuera el Santuario Madre, pero con toda humildad. Es todo humildad. No hay ninguna... nada que sea nada más que amor y humildad. Quiero explicarles que todo esto que ustedes ven acá es lo que vieron ustedes. Y esto que está acá se llama el patrón electrónico del mes. Y este patrón electrónico del mes lo hacía expresando todo lo que decía que venía del exterior, de otros lugares, lo hacía Silvana. Y bueno, madre estaba orgullosa con eso. Yo presentaba todo lo... Bueno, vamos a hablar sobre este tema, si usted me permite. ¿Me permitís un pequeño agregado que viene a cuento? ¿Cómo no? Sí. Un minuto. En una de las reuniones que se llevaron a cabo en el salón del primer piso con la madre Nuña, la característica de la madre era siempre transmitir alegría, optimismo, entusiasmo, y en el medio de la conferencia o de la charla de la madre, una muchacha joven, más o menos, 40 años, toma el micrófono y prácticamente a ese mensaje de alegría y de optimismo de la madre le contrapone el dolor que ella estaba sufriendo y explica que había fallecido su marido. Y dejó entrever como que es fácil hablar, sean alegres, tengan optimismo, cuando el dolor lo tiene el otro. En este caso lo tenía ella. No digo que le enrostraba a la madre que ella a lo mejor no había pasado por el dolor, pero quedó un poquito esa sensación. Y la madre, con una calidad, una calidez, una comprensión y una humildad, recuerdo que le dijo: mirá, yo entiendo tu dolor, y tanto lo entiendo, que te voy a contar que muchos de ustedes conocen y muchos no. Uno de mis hijos fue muerto por la policía y me lo dejaron tirado en la vereda de mi casa. Es verdad. Entonces, claro, eso está bien, el dolor de la muerte de un marido es una, el dolor de la muerte de un hijo es otra cosa. Pero no lo dijo, digamos, para enrostrarle, sino para mostrar que ella, a pesar de haber transcurrido el dolor, no renegaba de su mensaje de alegría y de optimismo. Exacto. Entonces, yo siempre lo rescato eso, porque fue una lección de amor, y prácticamente mostró que el dolor nadie está exento, de una forma o de otra, pero que la alegría debe trascender el dolor a través de la llama violeta, que es su prédica y su mensaje. Claro. Así que yo quería comentar eso, porque pasó acá. Sí, sí, en una de las tantas conferencias que ella dio. No, muchas gracias por aclararlo. Yo les voy a ampliar esa noticia de madre, porque merece la pena ser ampliado. Madre tiene dos hijos. Uno de ellos estudiaba, muy amoroso. Y el otro estudiaba también, pero quería ser enfermero profesional. Y el que estudiaba, quería ser, bueno, doctor, medicina creo, venía de estudiar, contento, siempre venía feliz a la casa, donde estaba madre con Antonio. Antonio era el compañero, el segundo marido. Cuando el nene va a ingresar, el pibe, el joven, va a ingresar a la casa, recibe 4 balazos y lo mata. Bueno, la policía se fue. Sintió los balazos, madre, y era la hora que el chico venía a comer, abrió la puerta y se encontró con el cuerpo de su hijo. El jefe de la policía de la provincia, conjuntamente con una comisión y un juez, fueron a la casa de madre y le dijeron: señora, venimos a pedirle perdón, nos hemos equivocado de persona, porque tenía la misma vestimenta. Y ella les contestó: no, no se aflijan, no deben pedir perdón. Ustedes fueron el canal para que mi hijo ascendiera a la luz. Yo los bendigo y muchas gracias por venir. Esto también es de aclarado. Eso lo dijo la madre también. Sí. Bueno, otras cosas también que madre nos demostró cómo debemos tomar estas cosas, lo que es la muerte o lo que es la mal llamada muerte. No es nada más ni nada menos que desencarnar el cuerpo, como lo dijo ella, ¿no? Nosotros desencarnamos y vamos a otra vida. Por lo tanto, a veces lloramos intensamente a un ser que se va a la otra vida, y en ese llanto lo único que hacemos es agarrarle de los pies para que no ascienda la luz. No permitirle que pueda ser un ser liberado. No permitirle que sea un ser que tenga la paz. Entonces no debemos llorar a nuestro ser amado. Si es que se fue, roguemos a Dios que esté en la luz y que esté en paz. Pero al llorarlo no le permitimos ser. ¿Vos me permitirías, por favor, quedarte acá? Porque hay una hermanita que se está ahí. Ah, sí. Porque no, que conmigo. Por eso déjala sentar ahí. No, ella quiere ser, ¿Quiere ser? Claro, ella quiere estar. Yo te pasé amablemente mi lugar. No sabía que había un hombre que quería que yo estuviera cerca. Qué dulce. Bueno, esto, este es el preámbulo para hablar de la llama violeta. Si ustedes quieren, debemos aclarar que Silvana y yo estamos casados hace 32 años y hemos estado con madre más de 10 años, viajando por todo el país. Un día veníamos de Olavarría. Maneja solamente Silvana. Si no maneja Silvana, madre no subía al coche. En aquel momento sí. Bueno, era así, ella me lo dijo. Veníamos entonces al galope tendido, pero veníamos 120, 130, y la lluvia torrencial, negra, todo el cielo negro, parecía que se caía el agua, pero a los botones. Habían dicho que iba a ser tormentoso, una lluvia extraordinaria. Y madre me dice: vamos a sentarnos, y vos, Víctor, 5 minutos antes de que se cumpla, elevás. Y yo me elevaba en voz alta y ya se elevaba, Silvana manejaba. El agua, ¿te acordás, no? El agua llegaba atrás del coche y nunca nos mojó el coche. Hasta Buenos Aires veníamos con el agua atrás. No nos mojó ni el baúl del coche. Yo no sé si ustedes vieron. En otra oportunidad iba Silvana manejando el coche. Y bueno, teníamos que tomar la salida porque nos llevaba a la ruta 9. Entonces veníamos por 9 de julio, se equivoca Silvana e ingresa por otra mano. Un suboficial para el coche. Se acerca y dice: usted se equivocó, tenía que ir por allá. Realmente pido disculpas. Mira adentro así, estaba madre violeta, con la cosa violeta, ella con todo violeta, yo con la camisa violeta, otra hermana de violeta, y dijo: váyanse porque me encanta el color violeta. Bueno, cosas así. Y otras cosas más que en otro momento se los voy a contar. Yo he perdido a mi madre, un ser extraordinario. También perdido no, la tenía que ascender. Pero era el momento más angustiante. La tenía mamá ahí. Yo, a mí no me crió mi madre, a mí me criaron los sacerdotes porque yo era estudiante de sacerdocio. En un cuarto año de teología pasé muchos años con los curas. Cuando salgo, veía a mi madre y veía a Dios. Veía a Dios, era, lloraba de alegría. Ella se fue y no lloré. Pero la angustia era tremenda. Pero ¿cómo puede ser que no pueda llorar? No, me acuerdo que dije, el día que pierda un ser amado, espero tener toda la fuerza que tiene madre para que esté junto a Dios en la luz. Esto es importante para que todos lo practiquemos, sufren todos menos. Sentimos, sí, la adora mi madre, ojo, está distante. Bueno, esto lo quería aclarar. Si me podían prender una lucecita, si yo puedo leer esta parte de la llama violeta. Muchas gracias. Yo les aclaro algo, porque es importante decirlo. Nunca leo. O cuando leo algunas cosas que escribo. 88 y 89. ¿Sí? Pero no era eso, no importa. No era eso. No sé lo que tiene eso. No importa, pero es hermoso también, todo es hermoso. Bueno, entonces vamos a comenzar por aquí. Como hemos dicho antes, la llama violeta es una llama que consume todo lo que no es de la luz y lo transmuta en luz. Entreguemos nuestros deseos, entreguemos nuestras apariencias de nuestro cuerpo, de nuestros cuatro cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo elemental, entreguemos esos cuatro cuerpos y vamos a ver por qué no pedimos la curación, que transmute todo eso que debe transmutar, que no es de la luz, lo transmute en luz, en curación. Van a tener que, si ustedes quieren, un ratito, 5 minutos, 10 por día, hacerlo. No crucen los brazos, no crucen las manos ni las piernas. Yo voy a leer esto, pero les sugiero que fíjense, todo es hermoso. Pero todo es hermoso en serio. Toma nota, si querés. No, esto quiero leer. Es una instrucción muy linda, toma nota. Esta es una instrucción muy linda. Ah, pero esto es una instrucción. Sí, esa la dio Madre Luna. Es muy linda. Miren este pedacito. Cuando ustedes comienzan a desear liberarse del esfuerzo, del dolor y lucha del mundo externo, no olviden recordar que la libertad que nosotros somos y ofrecemos es la libertad purificadora, que es la llama violeta consumidora y otras actividades sostenidas del fuego sagrado sin ninguna duda. Esto lo agrego yo. Si lo que desean es la libertad purificadora, entonces su libertad llegará a ser una libertad eterna. Ustedes pueden haber pedido liberación de alguna condición específica y tal vez la hayan alcanzado por un tiempo, pero a menos que demanden la libertad purificadora de la llama violeta consumidora, en ustedes, por supuesto, esa manifestación solo y será solo temporal. Sí. Nosotros, esta llama violeta consumidora, si nosotros la aplicamos en nuestros cuatro cuerpos, el mental, el físico, nuestro cuerpo emocional, vamos a tener la posibilidad de practicarla, porque es, eso sí que es realmente el remedio del mejor médico del universo. Hagan caso. Porque el maestro Saint Germain dice, hágame caso. Después verán el resultado. No me crean. Por eso, a partir de esta noche, trate de sentir la necesidad de reconocer la victoria en su interior y el uso del poder del fuego sagrado de la maestría. El amado y poderoso Víctor es su maestro Victoria. Les ha dado la expresión para invocar su llama de victoria cósmica en las condiciones externas. Él les advirtió que reconocieran su obediencia cósmica a su amada presencia Abiam, yo soy. Esta noche yo les recuerdo que usen el amor y la libertad purificadora de mi llama violeta consumidora. Eso les dará la maestría sobre todas las condiciones que los rodean. Con la misma seguridad y determinación con que la demanden dentro de sí y pidan que se manifieste y revele su maestría sobre todas las condiciones que los rodean, ustedes se encontrarán creciendo cada vez más fuerte, y cada vez que lo hagan, ustedes están ahora en el punto en que todos los que desean ver manifiesto tendrán que pedirlo, y no dejen de hacerlo. Sigan insistiendo. Todo lo que ustedes demanden, lo tendrán. Esto es, hagan la prueba. Cuando invocan la libertad purificadora y el amor purificador del fuego sagrado, es la llama violeta consumidora. Al invocar la protección purificadora para que manifieste a su alrededor el fuego sagrado dentro del cual el mal no puede ingresar en ese momento, ya ustedes no necesitan temer a nada ni a nadie. A partir de allí, sí, construyen su momentum y manténganse reconociendo y descargando ese poder que es como la presencia del sol que los envuelve y los hace crecer y fortalecer para siempre. Entonces, en cierto momento, ustedes llegarán al punto en que la luz será vuestra propia defensa. Y las sombras no los volverán a molestar porque les habrán dejado atrás y estarán caminando por siempre en la luz. No olviden, el amor purificador de esa llama violeta consumidora es la libertad purificadora, es la protección purificadora. Es la salud purificadora. Y si la gente tan solo comprendiera que con mantener purificado el ser externo, la luz fluiría automáticamente y haría la curación. Acá hago un alto, y en una reunión con los médicos le preguntaron, ¿y para qué estudiamos tantos años para poder curar? Y madre les contestó, gracias a Dios. Gracias a Dios y a vosotros que han estudiado, porque pueden curar a muchos seres. Estamos hablando que se pueden curar, pero estamos hablando que el médico debe existir para decirnos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pasa. Pero realmente la purificación, la llama violeta, si nosotros la manejamos con sabiduría desde nuestra divina presencia, es extraordinaria. ¿Puedo agregar algo? Un poquito más. Quería agregar que nosotros tenemos cuatro vehículos, según esta enseñanza: el físico, el emocional, el etérico y el mental. Entonces, muchas veces, Madre Luna hablaba de la carne inocente. Y hablaba de la carne inocente porque decía que se puede enfermar el vehículo mental, el vehículo emocional, y hasta grabar, todo eso se graba en el vehículo etérico, y finalmente el vehículo etérico que envuelve al cuerpo físico. Entonces finalmente la carne es la que recibe todo eso, pero en verdad lo que anteriormente con anterioridad se enfermó fueron los demás vehículos, o sea, el mental, el emocional, ¿no? son los que en realidad grabaron toda esa impureza en el vehículo etérico. Entonces, es muy importante realizar esa limpieza de la llama violeta, mediante la llama violeta, 3 veces por día, nos enseñó Madre Nuña, para comenzar, 3 veces por día durante 5 minutos, que normalmente se extiende un poquito más, porque es tan grato y agradable que uno lo hace un ratito más, ¿no es cierto? Más de 5 minutos. Y a veces había personas que le decían, pero yo trabajo en una oficina, no tengo tiempo. Entonces ella le decía, bueno, ¿acaso no vas al baño? ¿No vas un minuto al baño? No, bueno, siempre en el baño. O sea, aunque sea un poquito, así la llamo violeta al baño. Bueno, o sea que lo que nos falta es decisión. No es que no tengamos tiempo. Tenemos el mismo tiempo para el resto de las cosas. Bueno, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Por eso cuando piensan o piensen en la llama violeta consumidora y transmutadora, traten de recordar que es el lugar del poder y el lugar del tesoro, donde se encuentran todas las bendiciones de la vida. Todo lo que contiene el fuego sagrado y todo lo que produce la manifestación perfecta. Por eso, mis amados, desde hoy, amen esa llama violeta consumidora como nunca han amado otra cosa en toda su existencia. Y a cambio, ella los amará y les dará todo lo que contiene el amor. No podrán carecer de nada, pero de nada bueno, si aman a esa llama violeta lo suficiente. Leo este pedacito nada más, porque para que no se vayan a creer que los voy a entretener. Cada planeta de este sistema está sostenido en su órbita por el control de la llama violeta. ¿Pero desde dónde? Desde el gran sol central, a través del sol físico. Y él es el rayo violeta que sostiene el equilibrio purificante en todo lugar. Ustedes no pueden amarlo lo suficiente. No. No pueden comprender, y con respeto, o darse cuenta cuán pasmoso es todo lo que Él puede hacer por ustedes. Todo lo que está haciendo en el universo y todo lo que puede entregarles. Por eso, adelante, pidan que su victoria se manifieste en todo su mundo externo. Y pidan, demanden que se revele a la humanidad y que en la oscuridad de su propia discordia desconoce cuán cerca la llama violeta está para ayudarlos o alcanzar su libertad total. Dejen, esta es una parte pensando siempre en los demás, dejen que esta nación se convierta en la nación de la llama violeta consumidora, porque ella fue consagrada a Dios. Nuestra nación fue consagrada a Dios. Fue dedicada a la libertad, que es la llama violeta consumidora, y cuando aman a su país, están amando al fuego sagrado que lo trajo a la existencia, que lo sostiene, que es su destino, control, libertad y protección. Cuando están tentados a criticar o reprochar o condenar circunstancias del mundo externo, no esperen ni un instante, solo demanden suficiente poder cósmico de la llama violeta consumidora para forzar a la purificación a que ponga fin al mal en todo lugar y para siempre. Y sus decretos serán cumplidos por completo, tanto como ustedes lo hagan. A esto se refiere la expresión que tantas veces han oído: pruébenme ya, a ver si no abro puertas del cielo y derramo en ustedes bendiciones hasta que no haya lugar que los contenga. Esta es la liberación de la llama violeta consumidora que controla y contiene todas las condiciones de la eternidad. Ustedes son, dice el maestro, mi familia de llama violeta. Yo soy el amor de la llama violeta para la tierra que trae la liberación. Les voy a decir algo más y después pasamos a otro video de la liberación de la llama violeta y la pureza. Es la victoria de la llama violeta sobre cualquier manifestación en todo el mundo. Voy a agregar una cosita sobre Cuando nosotros utilizamos la llama violeta, que ahora brevemente queríamos explicar un poquito cómo se hace, para que ustedes se vayan y practiquen, porque si no hablamos mucho, pero no explicamos, digamos, realmente cómo se utiliza, ¿no? La llama violeta se puede pedir que venga del sol central, o se puede pedir que venga de nuestro sol planetario, o se puede pedir que venga del planeta violeta, porque hay un planeta de llama violeta, pero en nuestra enseñanza Madre Nuña nos explicó que el amado Saint Germain había identificado, antes de todas sus encarnaciones físicas, había identificado una causa, el corazón del sol sentido, demandada por nadie, y era el hecho de traer o encarnar la libertad para la Tierra, para poder liberar del karma a todas las evoluciones que iban a tomar lugar acá en la Tierra. Entonces, él reclamó esa causa para sí y pidió ser quien pudiese traer esa llama a la Tierra. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, cuando hacemos la llama violeta, la pedimos desde el corazón del maestro Saint Germain, pero cada uno es libre de pedirla al corazón de, como dijimos, del sol central o del planeta violeta o del sol. Hay mucha gente que invoca desde el corazón del sol. Entonces, para poder realizar la llama violeta, lo que hay que hacer es sentarse con las manos hacia arriba, los pies relajados y ofreciendo nuestros pies para que esa llama pueda ingresar por la base de nuestros pies e ir imaginando que esa llama violeta va envolviendo nuestros tobillos, nuestras piernas, rodillas y aquella parte del cuerpo que más curación esté necesitando, más transmutación de las causas que están originando ese dolor o ese malestar o lo que fuese. Entonces vamos envolviendo nuestro cuerpo siempre de abajo hacia arriba, contrariamente al resto de las llamas que se utilizan de arriba hacia abajo. En cambio, la llama violeta tiene esa cualidad. La vamos ingresando, inclusive se nos sugiere también el poder utilizar la llama hasta muy por debajo de nuestros pies, llegando a todas las infinidades de cavernas, lugares lucidos, y todos aquellos espacios que no sabemos por quiénes están habitados, pero que necesitan indudablemente la liberación de energías que no son energías de la luz. Y cuando hagamos esa demanda, normalmente se siente una mayor descarga de energía, porque hay mucha necesidad de liberación de seres que aún están atados a la Tierra, quién sabe dónde, en qué lugares, y que necesitan y nadie pide por ellos. Así que pidamos para que todos esos seres que aún permanecen atados a la Tierra sean liberados por la acción y la purificación del fuego violeta. Después de eso, de envolvernos a nosotros, envolvemos nuestro vehículo mental, nuestros pensamientos, la parte emocional. Después de envolver todos nuestros vehículos, el etérico también, lo limpiamos hasta que esté perfectamente liberado de toda sombra. Vamos, expandimos esa llama violeta, envolvemos a lo mejor nuestra familia, nuestros hogares, todos los seres que necesitan curación. Vamos a envolver a todos esos seres e inclusive volvemos a Argentina, al resto de las naciones de la Tierra y a toda aquella parte de vida en aflicción que necesite esa liberación. Y finalmente, la hago un poco rápido, estoy haciendo muy rápido, pero estoy haciendo así para que ustedes tengan un panorama. Y finalmente, dan las gracias y liberamos a esa llama violeta o la enviamos con los ángeles hacia aquel lugar que, donde se necesita. Rápidamente, eso fue muy rápido. La llama violeta, perdón, como dice Silvana, va recorriendo todo nuestro cuerpo. Y les voy a contar algo rápido. Mira, Víctor, que... Sí, cada uno de ustedes, todos, tienen el poder de la curación. todos. Todos tienen el poder de hablar. Porque todos tienen propicia la energía si la quieren utilizar. Somos fiacas nada más. Pero tenemos que tener fuerza de voluntad. Tenemos que recoger esa energía. Y con nuestras manos, cuando nosotros pasamos, como dicen, hizo posición de manos. Posición de manos la hace cualquier persona. Imposición de manos, lo que fuere, lo hace cualquier ser con fe y de si desarrolla toda su energía. Para eso tiene que estar limpio y tiene que estar su mente limpia. Yo les hago mal en decir esto. Yo he tenido muchos problemas en mi vida, muchas broncas. Las tuve que abandonar, perdonar, pedir perdón por eso, y perdonar y olvidarme. De esa manera soy el tipo más feliz. Me liberé. Al liberarse de toda esa carga, el que no perdona no puede tener la limpieza y la liberación de esa carga en los hombros. Tiene que perdonar y después pedir perdón. Pero desde el sagrado Cristo que mora en nuestro corazón, de esa manera va liberando su ser, va liberando su mente, va encontrando la respuesta a su vida. Tiene que, por favor, pidan perdón. Desde dentro de su sagrado Cristo. Y perdonen. Y después entreguen sus cuatro cuerpos a Dios. Nosotros no tenemos mucho tiempo ahora. Tenemos que apurarnos. Pero les comento. Hemos tenido muchísimas cosas en las cuales algún día pueda contarles porque es sensacional. Lo hemos vivido nosotros. Vamos a hacer ahora un video de Madre Violeta. Perdonen y discúlpenme. Venimos muy positivos, que reconociendo que muchas veces no tengo que hablar de lo que hace con el gesto no bueno algo negativo, hoy vamos a ver qué es lo que trae, lo que representa ser positivo, es decir, usar bien la energía viva con que fuimos creados y que está en nosotros. Y vamos a ver, según las palabras del maestro, lo que una energía nuestra bien calificada puede hacer. Y si no vean nada negativo, nos damos cuenta que lo contrario a lo que estaba hablando positivo también es cierto. Pero es hablando todo positivo. Mira qué hermoso. Cada oración, cada aspiración está literalmente forzando la expansión de la luz en cada pecho humano. Y cuando él es elevado con esa luz, eleva a toda la humanidad de igual manera. Palabra del maestro Sabino. Se me acuerda de belleza. Entonces, un pensamiento positivo, un gesto positivo de bien hacia alguien con nuestras benditas manos, ya estamos venciendo, trayendo algo bueno a este ser a quien ha dirigido, sea palabra o sea gesto, y eso se expande por todo el universo. Porque la energía no es vibracionaria. La energía es movimiento y es expansión. Entonces calificamos todo bien y somos realmente lo que pide San Germán de nosotros. Una bendición para la vida. Por lo que irradiamos, por lo que sale de nosotros, que en alguna parte va a ir. Sea hacia este lugar que he elegido, lugar, persona, condición o cosa, hace el bien a esa parte y ya sigue poniéndose a la vida. ¿Se dan cuenta? Y eso nos hace nosotros, de hacer el bien, de hacer lo bueno. Tenemos corazón. El maestro Salomón dice que su religión es crear lo bueno. Y como quien hace, o lo que hace cualquier ser ya ascendido, lo podemos hacer nosotros ya. Podemos crear lo bueno todo el tiempo, teniendo amor y corazón, deseando hacer bien a todo ser, deseando bendecir a una condición, a una familia, a un ser, algo. ¿Dónde está ya en nuestro poder hacerlo? Sería bueno pensar entonces que es ser inteligente, además de amoroso, el utilizar bien la vida que fluye constantemente a través de nosotros. Porque si no fluyera constantemente a través de nosotros, nosotros tampoco nos estaríamos vida. Entonces, por el solo hecho de estar vivo, de tener conocimiento, de tener sentimientos, tenemos el poder de expandir hacia los demás. Y ser una bendición para la vida. Y poder llegar a ser lo que dice San Germán. Crear lo bueno es mi religión. Piénselo. Ahora, como también nos ha enseñado, que todo lo que hacemos vuelva a nosotros, de acuerdo a lo que se ve cosechar es, ¿qué podemos volver a nosotros si todo lo que ofrecemos es una bendición? ¿Va a ser bendiciones y más bendiciones para nuestra propia vida? Aunque no esté nuestro pensamiento de ser autónomo, es la ley de la vida. Entonces estamos plenos, plenos de amor, plenos de luz, pues estamos haciendo el bien. Y en retorno recibimos el bien. Piénselo. Eso cambia la vida. Eso le cambia la vida en un poco tiempo, más hermanos. Porque si antes hacemos la TV, lo que hemos leído, por supuesto, no lo es. Y ahora en un momento podemos cambiar. Cuando digo momento, digo la verdad. Porque en todo momento estamos usando energía de una forma. Cambiemos todos juntos. Y cambiando todos juntos nosotros, cambiemos la vida a nuestro alrededor y más allá. ¿Qué les parece? No sea eso que espera el maestro Salomón. No sea eso que espera la hermandad blanca cuando nos considera sus representantes aquí en la tierra, para ser juntos a ellos, ellos nos encuentran y nosotros caminando la tierra, ese nuevo planeta, esa nueva tierra, ese nuevo tiempo que ya está anunciado muchas veces por muchos seres de luz. No se va a decir, voy a cooperar, ya que tengo todavía en mí. Pensando, y todo lo tenemos. Los grandes seres que han hecho bien no han entendido. ¿Por qué no entender, ampliar esta aceptación a todos nosotros, los que ya tenemos la dicha de conocer los maestros, la dicha de saber que dentro nuestro y ajeno nuestro hay algo que nos haga maestro de luz en algún momento? Cuando dijimos que toda la energía que fluye por nosotros sea una bendición para la vida. Y nuestra vida ya será una bendición para nosotros mismos en el momento que lo hagamos. Sin más espera. Porque la vida no espera. La luz no espera. Sino que actúa con la rapidez de la revolución, creyendo y van a ver que San Germán nos trae realmente la solución de todo lo que nos hicimos bien antes para no mandar. la nuestra conciencia, en un aumento de nuestros corazones, en un aumento de mostrarnos otra vida, que no exige un cambio humano, ¿sí? Demanda un cambio en el uso de la energía. Recuerden, cada acción, cada pensamiento, cada palabra, cada gesto, bendice y expande la bendición por toda la vida. Damos gracias, gracias, gracias, por ser enseñado de una forma tan sencilla, tan amorosa y con tanta verdad. Una verdad que podemos comprobar nosotros a cada paso del camino. ¿Cómo? Practicándola. Practiquemos entonces, practiquemos. Empecemos con la familia. Y sigamos hasta la gran familia humana. Nosotros ahora debemos, porque ya hace una hora y media que estamos en la reunión, les comentamos algo. Tenemos que dejar el salón, pero antes les queremos entregar una imagen muy importante que ustedes que la trajimos, ¿no? Sí, sí. Esa imagen, hay una frase que yo se la digo ahora, que es: yo soy la resurrección y la vida. Si en cada acto, en vez de quejarnos, decimos: yo soy la resurrección y la vida de la curación de esto, yo soy la resurrección y la vida del mejoramiento en el matrimonio, en la amistad, yo soy la resurrección y la vida de... Póngalo siempre en práctica, porque es sensacional. Ahora le vamos a entregar una imagen. Previa a eso, porque sé que toman la imagen y se van, quiero darle las gracias por estar aquí. Las gracias a toda la comisión de este hermoso lugar que ya es un templo. Y les deseo que todo aquello que ustedes deseen o necesiten, ya se les sea otorgado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mientras vamos repartiendo las imágenes, te quiero agradecer en nombre del presidente y la comisión esta hermosa exposición, este hermoso momento que nos han hecho pasar, y invitarlos a quienes han asistido hoy a que sigan asistiendo a este ciclo de conferencias. El domingo que viene vamos a tener el gusto de tenerlo a Guillermo Vázquez aquí. Para quienes no lo conocen, Guillermo Vázquez desarrolla una misión muy importante en la Fundación Lucis. El título de la conferencia de Guillermo es Los problemas de la humanidad, espiritualidad aplicada. Así que, bueno, los demás que quieran tener la información actualizada de las actividades, si no les llega el mail que se envía semanalmente, pueden dejar anotado ahí en una planillita su correo y recibirlo periódicamente y estar al tanto de todo. Y quiero agradecerles del corazón la presencia de ustedes hoy aquí. Muchas gracias. Dame otro que para la escucha, señor. Muchas gracias. Reitero el nombre de Silvana y digo gracias. Pero gracias en serio desde mi sagrado Cristo. Espero que haya llegado este mensaje. Esto es un mensaje que queremos que llegue. Es importante que llegue. Porque es nuestro laburo y lo hacemos con tanto amor. Gracias. Fuerte aplauso por el... Bueno, vamos a empezar a desmontar las cosas. Sí, gracias.